Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Héroes Anónimos. Modo aislamiento activado. El segundo gran éxito de Los Encargados, curiosamente, fue su primer tema con pasta de hit. Como no conseguían quien les publicaran sus canciones, se las cedieron a Soda Stereo, que la llevó al número uno, y así consiguieron fichar para CBS. Trátame suavemente. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos. Esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar a mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Un tema ideal para reflejar la atmósfera pesada y los sentimientos del encierro actual. Grabado poco después de la Guerra de Malvinas, Yendo de la Cama al Living muestra al primer Charlie solista con un sonido que anticipa la New Wave en Argentina. Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Respetá las indicaciones de las autoridades. Esta crisis viral la superamos entre todos. A pesar de su talento de ser una de las mujeres más reconocidas del rock de los 80, Claudia Puyó apenas logró grabar dos discos con material propio. Escuchamos Tras el Dorado. No! Pasen y vean, esto es el circo eléctrico del rock and roll. Lerner, Los Abuelos, Rubén Rada, Teddy Pablo, Sass, Nito Mestre, Celeste y Charly García con Mercedes Sosa. Todos en un álbum que juntó lo que nunca estuvo separado, el circo y el rock and roll. Héroes Anónimos, segunda temporada. Horacio Fontova sonaba mucho en los 80 con temas como Rosita, Me Siento Bien o el recordado Los Hermanos Pinzones. Los hermanos pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero, y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas, y los indios motilones les cortaron la retirada. Con apenas un disco, la banda de Rafael Vini, Comida China, dejó una marca indeleble en el rock argentino de la década. En días donde cunde el caos y el temor, nadie quiere ser romano por un día. Antigua Roma vuelve a tomar. sería otra nación. Imagínate lo que podrías hacer vos, romano, por un día. Ser romano por un día. Y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. Fabi Cantilo cierra la década con nueva banda, Los Perros, y se presentan en Badía y Compañía, donde Fabi despliega su carisma de rockera agresiva, pero tierna a la vez. Aquí reclama tomar la iniciativa. Deja que suba. We'll be right back. Allí está Fabiana Cantilo en su presentación en nuestra compañía. Allí estaba sobre el escenario toda su música, todo su ritmo. Allí está la música joven. Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Mondo di Cromo se puede decir que es un álbum que trata sobre un pasado que oprime y un futuro incierto, por momentos aterrador, pero en otros en busca de una esperanza, como la Argentina que llegaba a 1983 y sus primeras elecciones en mucho tiempo. Aquí le canta a su hijo Valentino, que el año anterior había estado a punto de morir, para Valen. Esto pasaba en 1984. La TV de los 80, además de ser todavía reducida en canales, apenas 5 en la ciudad de Buenos Aires, tenía ciclos memorables dedicados al séptimo arte. Carlos Morelli y Rómulo Berruti hacían función privada en ATC, donde en una especie de living con barra de tragos, la música de la película Amarcord y detrás en la pared una foto en blanco y negro de Marilyn Monroe, presentaban películas en una charla improvisada y con muy buena química. Para empezar, Vincent Price, Edgar Allan Poe, Roger Corman y nuestro primer y estremecedor cuento de terror que se titula Morella. Para continuar, Sergio Renán, Telma Viral, Carlos Estrada y Marcela López Rey en un vigente alegato de Lucas de Mare, humo de marihuana. Para terminar, bueno, función privada siempre tiene mucho más. Atención, el espectáculo no empieza cuando usted llega, ¿eh? Empieza este sábado a las 9 de la noche por ATC. Las trasnoches se las disputaban dos envíos exclusivos. En ATC, el Kenya Sharp, con Pedro Dizán improvisando frases sin tener mucha idea de cómo venía la película. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. En fin de semana también junto a usted con esta propuesta de compañía que compartimos noche a noche y por ATC. Y después de función privada, bueno, usted ya lo sabe, esta imagen ya nos identifica, el Kenya Sharp Tube sigue la programación de Argentina Televisora Color hasta altas horas de la noche. ¿Está de acuerdo? Casi 90 minutos de espectáculo puro lo esperan a partir de ahora en más. Hoy vamos a ver una de esas películas llenas de acción, misterio, aventura. Una película para compartir junto a la familia y desde el principio. Su título, El Valle de los Reyes. ¿Y qué actores? Le cuento. Robert Taylor, Eleanor Parker, Carlos Thompson. El lugar elegido para desarrollar esta historia, Egipto y todo su misterio. ¿Nos acompaña? Esta es la propuesta cinematográfica en la noche de ATC y en el Kenya Sharp Club para seguir juntos también en el fin de semana. Y en Canal 2, el muy formal ciclo de Aurora Grundig. Ya en los 90 el cable se lleva a función privada y los canales de aire cierran más temprano sus transmisiones. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Nos vamos arriba con un rock and roll del bohemio Pajarito Saguri, Rey Criollo. Chao, hasta la semana próxima. Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Que toca la guitarra, bien que sabe cantar. La gente que lo ve dice que es el mejor. Baby, ahora es el tiempo de gozar. Le dice, baby.